amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, y de esa manera continuar nuestro estudio de ese evangelio. Espero que si usted es una de esas personas que piensan que pueden y por lo tanto deben ganar su salvación por medio de sus buenas obras, ya se haya convencido que no es así. En los estudios anteriores le mostré que Jesús enseña que quien quiera ganarse la vida eterna, que cumpla la ley perfectamente y que ame a Dios supremamente. Pero tal vez usted se está diciendo, eso es lo que usted dice. Y tal vez me diría, si me tuviera la mano, ¿por qué piensa usted que Dios es tan exigente? Es probable que el exigente es usted. Es una objeción muy válida. Permítame mostrarle que Dios sí es así de exigente, que Dios demanda que satisfaga su ley perfectamente y que lo ame a Él supremamente. En otras palabras, que demanda de usted santidad 100%. ¿Por qué es Dios tan exigente? Bien, debemos pensar en la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios impone demandas de perfección por necesidad. Vea usted, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es santo en términos absolutos. Voy a ir a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5 en el Antiguo Testamento. Ahí leemos, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías fue testigo en visión de la santidad de Dios, y en la visión Isaías se dio cuenta que los serafines se retraen delante de la santidad de Dios, porque los veía que cubrían sus rostros, es decir, para no ver la santidad del Creador, y cubrían sus pies para no ofender su santidad. Y además, aquellos serafines proclamaban la santidad de Dios, diciendo, Santo, Santo, Santo. Y además Isaías se sintió aterrado, aterrorizado por la santidad de Dios, porque Isaías reaccionó diciendo en el versículo 5, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La proclamación de la santidad de Dios es una proclamación que constantemente llena el cielo. Voy a llevarlo hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 4, versículo 8. Esa fue otra visión que en esta ocasión estaba contemplando el apóstol Juan. Y Juan dice y escribe, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir delante de Dios, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que 800 años antes de Cristo, en el tiempo de Isaías, y aproximadamente 100 años después de Cristo, en el tiempo del apóstol Juan, el cántico era el mismo, Santo, Santo, Santo. Note que el título santo es un título sin calificativos. No dice muy santo, ni súper santo, simplemente dice santo. Eso quiere decir que el Señor es santo en términos absolutos. Y note usted que la proclamación siempre es triple: santo, santo, santo. Eso quiere decir que su santidad es perfecta. Así que la santidad absoluta y perfecta del Creador, de nuestro Dios, demanda que el que se acerca a Él se acerque en santidad absoluta. ¿Se fijó cómo los serafines en la visión de Isaías se cubrían el rostro para no mirar la santidad del Señor? Es que la santidad absoluta de Dios demanda que el que se acerque a Él tenga santidad absoluta también. Recuerda la teofanía por medio de la cual se puede decir que Moisés vio a Dios en una zarza ardiente. Moisés se acercó para ver esa zarza ardiente, y porque Dios se dio cuenta que Moisés iba a mirar, le dijo: Moisés, y lo detuvo. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra en que estás es tierra santa. Y él quitó el calzado de sus pies, y entonces nos dice la narración que se cubrió su rostro para no ver a Dios. Y en Éxodo 33:20, Dios le dice a Moisés que ningún hombre puede verlo, porque no me verá hombre alguno sin morir. Así que ni los ángeles ni los hombres pueden contemplar abiertamente la santidad de Dios. Los hombres porque carecemos de santidad, y los ángeles porque no tienen santidad absoluta, tienen santidad derivada, otorgada por Dios que es su Creador. La naturaleza de Dios impone demandas de perfección. Su santidad absoluta demanda que el que se acerca a Él sea santo absolutamente también. Y esto solamente sucede dentro de la Trinidad. Cristo Jesús se puede acercar al Padre, y el Espíritu Santo se puede acercar al Padre y al Hijo, y tienen comunión perfecta porque las tres personas de la Deidad son santos absolutamente. Fuera de Dios, nadie es santo absolutamente, ni nadie es santo perfectamente. Esa es la razón por la cual Dios nos proporcionó como Salvador a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Santo de Dios, y el Santo obró nuestra salvación, y en Él nos acercamos a Dios. Vea usted, Dios envió a su Hijo para efectuar nuestra salvación. Ahora dése cuenta que es su Hijo. En otras palabras, participa de su esencia. Es idéntico al Padre, diferente del Padre, pero idéntico esencialmente al Padre. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, entró en el mundo con humanidad. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo escribe acerca de la natividad de Cristo Jesús diciendo: pero cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Era su Hijo, pero Dios lo humanó y lo metió en el mundo por medio de un nacimiento humano, nacido de mujer y nacido bajo la ley para satisfacer perfectamente la ley que los hombres no podíamos cumplir. Y cuando Cristo Jesús, el Hijo de Dios, esencialmente idéntico con Él, aunque diferente de Él, entró aquí en el mundo y mostró su humanidad perfecta, entonces Cristo Jesús reveló que el propósito que lo movía era redimir a la humanidad. Ya hemos dicho que en Marcos 10:45 el Señor Jesús estaba diciendo a sus apóstoles: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Así que el Señor Jesús es el Santo de Dios que entró en el mundo para obrar nuestra salvación, sirviendo a Dios y sirviendo al hombre. Mire usted, Cristo Jesús tiene santidad absoluta, la misma santidad que el Padre tiene. Lo voy a llevar a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Ahí escribió el apóstol Juan. Cristo Jesús estaba hablando Y esto fue lo que escribió el apóstol Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se fija usted cómo Cristo Jesús se refiere a sí mismo? Dice, esto dice el santo. ¿Se fija usted que utiliza ese título en términos absolutos, igual que el Padre? En otras palabras, Cristo Jesús nos está diciendo en esa revelación que Él tiene los atributos personales idénticos a los del Padre. Él es el Santo. Y recuerda usted cuando estudiamos Marcos capítulo 1 versículo 24, que los demonios reconocían a Jesús y decían, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y además la Biblia nos enseña que Jesucristo no tenía pecado, eso está en Hebreos 4:15, que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, eso está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22. En otras palabras, Jesús mismo reclama ser el Santo y es reconocido por sus enemigos como el Santo de Dios, y Él es perfectamente santo en su ser y absolutamente santo en su conducta. La cuestión es esta: Jesucristo tiene santidad esencial para acercarse a Dios y llevó a cabo nuestra salvación en la cruz en la cual murió y resucitó para justificarnos, y cuando ponemos nuestra fe en Él, entonces podemos acercarnos en Él al Padre. Nos preguntamos, ¿cómo podemos y por qué podemos? Podemos acercarnos al Padre en Cristo Jesús porque nos acercamos cubiertos de Él. En el Nuevo Testamento lo voy a llevar a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, al capítulo 3, versículo 27. El apóstol Pablo allí escribió, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se fija usted lo tremendo de lo que Pablo está diciendo? Está hablando de los cristianos. Y está diciendo que los que hemos sido bautizados en Cristo estamos cubiertos de Cristo, revestidos de Cristo. La conclusión es, pues, que Dios nos ve tan justos, tan buenos, tan santos como Jesucristo mismo es. Jesús tiene santidad absoluta y perfecta, y por lo tanto puede acercarse al Padre, que tiene santidad absoluta y perfecta. Y nosotros que no la tenemos, y que de nosotros mismos no podríamos jamás acercarnos a Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús y nos salva, en ese momento somos cubiertos con Cristo Jesús, y por eso podemos acercarnos a Dios en Cristo. Mi oración por usted que me escucha es que se dé cuenta que Dios tiene razón en ser tan exigente. Él requiere que usted sea como Él para poder acercarse a Él, para poder tener comunión con Él. Él requiere que usted sea como Él, y el único que es como Él es Cristo Jesús. Mi oración, pues, es que usted entienda que al confiar en Jesús, Dios lo acepta a usted en Cristo. Y al estar en Cristo, todo lo que es verdad de Cristo pasa a ser verdad de usted. Así que, amigo o amiga que me escucha, de una vez, ponga su confianza en Cristo Jesús. Gracias por estar conmigo una vez más. Me dio gusto estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.